Es un honor tener a nuestros oyentes. Es un honor seguir paso a paso este mundial. Buenas tardes, Orlando. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un saludo especial. Buenas tardes, Jaime. Muy bien, muy bien. ¿Vio el partido o no? Sí, gastó tiempo en sí, ello. Desafortunadamente vi una probancia. Desafortunadamente, pero vio. Déjenlo hablar, por favor. Mal, mal, la echada menos, mal. No entiende uno la mentalidad, el poder mental de esta gente que entran con toda, con ganas de ser campeones, ganadores, se les cree y psicológicamente caen mal, no se entiende eso. Yo no he podido entender. Lo mismo que le pasó a Holanda, a los Países Bajos, no se entiende y bueno, hay que aceptar la realidad. Pero después de todo lo que usted habló de Argentina ayer, ¿usted tiene alguna reflexión? Ah, yo sabía que se iba a echar en cara eso. Yo sabía, ese es el sentir de este no, programa. Echando en cara lo que uno dice, pero no me amilano. Usted puede decir, mire, no, Jaime, ¿a usted qué le importa lo que yo pienso? No, lo digo de frente y tengo el, no, todo sea el derecho. Milana, me gusta. Tengo todo el derecho, como cualquiera, pero a odiar o a querer un equipo. Esa es la pasión, Nicolás, del fútbol. De acuerdo. Tengo todo acuerdo el derecho a hablar, pero a decir, cálmate, y a no desear que sean campeones, y sigo. Pero es más, usted, sigo, en este momento, usted quiere, ¿usted quiere a los argentinos o no puede con ellos? Los odia. Quiero a los argentinos, no es que los quiera. Me parece gente chévere y en general, pero lo que es la selección, no. La selección sí, no. Esa sí no la quiero. Porque es que son muy pedantes, son muy egocentristas. Para suicidarse, como dice el dicho, se lanzan desde su propio ego. Y eso es grave. Porque se cometen muchos errores. Sin embargo, yo sigo con mi profundidad, en mi intención de querer que Argentina no sea campeón, que tengo mis esperanzas cifradas en Francia. Que me vaya mal y que las cosas se den mal mañana también, también puede suceder. Pero tengo todo el derecho a decir, como todo el mundo, me equivoqué. O simplemente era la pero pasión. Yo no le eché en cara nada. Yo solamente le pregunto de lo que pasó. La pasión por el gusto. Nicolás Samper es el lado opuesto, es el polo distinto. Qué bonito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Pues hombre, bien. A mí personalmente poco o poquísimo me importa Argentina. Hoy me puse mi camiseta de Brasil. Nuevamente sí. No la sudé, pero pues ya, pues yo creo que es tiempo de regalarla. No. ¿Y usted qué, mijo? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Contento. Argentina ganó bien. Creo que no tuvo muchos inconvenientes, extrañamente. Uno pensaba que iba a ser más pesada la semifinal, pero ganó, creo que bien, ¿no? No. Holgadamente. No dejó muchas dudas. Bueno, Nico, y usted sí quiere que gane Argentina, ¿verdad? Pues yo sí quisiera. ¿Sí o no? Pero usted quisiera que ganara Argentina el campeonato mundial. Sí, no importa con quién. Yo en unas apuestas de una polla puse que Argentina era el campeón del mundo. Claro, pero le quería decir que si Francia gana, yo mandé ya un mail, ¿lo leyó? No. Léalo, si Francia gana no, mañana, es que yo ahí estoy usted ya, está fuera. Yo, digamos, claro, yo no creo que no tengo mucha incidencia. Quedan solamente dos candidatos, uno puso Argentina en Francia y otro Francia en Argentina. Depende. No. Vuelvo y le repito. Uno puso Argentina Francia y el otro no, por eso le digo que si mañana gana Francia, es que pare bolas. Sí, si mañana gana Francia, sí. La polla está definida o entre uno que puso Francia Argentina o entre otro que puso Argentina Francia. Tal cual. Y lo grave es que son personas pudientes y muy adineradas, lo cual me saca la piel. Sí. ¿Ok? No, lea mi email. Porque nunca gana una persona que requiere ese dinero. Pero para ellos nunca. Es... Ay, yo hubiera hecho polla. No, hombre. Para... No tienes que hacer polla. Te hacen polla, no te preocupes. Nico, ¿pero usted me entiende? ¿Por sí, qué nunca no, los terremotos pasan por Bal Harbour en Miami? No, porque jamás. Nunca una polla se la gana a un hombre que necesita el dinero. Nunca, todas las pollas que yo he hecho siempre se las gana gente, y la palabra es muy loba, pero es linda, acomodada. Pudiente. Y esta vez lea el email mío, pero es, bueno, es si que no mañana pasa a Francia, si mañana pasa a Marruecos, dije hagan caso omiso de este email, porque todo cambiará. Sí, pero si mañana gana Francia, hay dos sujetos que son unos delincuentes por su exceso de prudencia. Bueno, okay, pero sí, las cosas son como son, nada que hacer. No, pero ¿por qué nunca? Pero yo hubiera hecho polla y hubiera ganado. ¿Porque hubieras dicho Marruecos? Porque no, porque hubiera dicho que el campeón era Argentina. Bueno, de pronto, pues yo creo también que va a ser Argentina el campeón. Pero es que Nico puso Argentina, pero no va a ganar. Nico no puede ganar. ¿Cómo lo sabes? No, porque no, no, no tenemos unos... Tenemos una cosa muy clara. Claro, exacto. Ya. Okay. Dime, Orlandito. O sea que usted está insinuando que el vaciado del Nicolás no va a ganar. No, soñaba con es una insinuación, es una realidad. Una realidad. Exacto, no es una insinuación, es una verdad de apuño. Pero yo lo que digo, estaba hablando con mi esposo y le dije, ojalá se la gane Nicolás, hasta que pasó lo inesperado. Entonces me dijo, no, Nico ya está fuera. Le dije, pero ¿por qué siempre eso queda en manos de ricachones? Nico no es siempre. Pues, yo lo veo que tiene Nico prudencia, pero no tanta. No, yo no soy un tipo holgado, no, ni más faltaba. No, pasa lo mismo. Usted es la raya. Pasa lo mismo. No le olvide mis candongas, ¿no? No, ya no puedo. Es que si dependían de esa polla. Oye, ¿y si llega ahí a Galería Cano y ir al aeropuerto ahí entrando a Bogotá? No, muy caro, las compro acá más bien. ¿Qué, a Cano? Está pasando lo mismo, la teoría suya, Jaime, aquí en esta polla. ¿Cuál es? Que usted dice que, ¿por qué a los países ricos, a los países poderosos no les pasa nada grave? Pero los países pero pobres... Pero si lo acabo de decir, Orlando. Todo encima. Claro, ahorita lo digo. Lo acabo de decir, ¿no? Usted no para bolas, sí, en mi texto. Bueno, y entonces ahora... Corríjalo, mire, a Orlando, por favor, no. Mire, pare bolas, corríjalo. Yo dije eso de énfasis en eso. No haga tanto énfasis, pare bolas. La corrección. Pero hasta entonces, ayer... ¿Qué? Hasta antier Nicolás era una flecha veloz siempre. Y le dije, óyeme, ojalá gane Nico porque es que está un poquito asediado de deudas. Está un poquito corto. Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, que gane, pero no, ya eso quedó en manos de gente muy pudiente, qué artera. Sí, gente de Emilio, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo vas? Hola, Jaime, feliz tarde. No, es que me eché el partido, pero primero, muy aburrido el primer tiempo. Ay, ya después me aburrí y ya me puse a hacer otras vainas. No, pues me aburrí porque usted y yo hablamos y dijimos, esto está muy difícil, pero hay muchas cosas en el fútbol y la palabra suerte siempre va de la mano de Argentina. No es pecado. No sé. No es pecado. Hay que tener suerte jugando al fútbol, al tenis o a cualquier deporte. En la vida. Hágame caso. En la vida en general. En la vida hay que tener suerte. Sí, y esto hay que trabajar la suerte también, ¿no? Un poco de ambas. Hoy no trabajaron ninguna suerte. Claro. Hoy fue un poco suerte. De ambas. Pero voy y repito, no tengo ninguna autoridad moral después de que eliminaron a mi equipo. Me puse mi camiseta para mandarles Fucú y lo que hice fue engrandecerlos. Entonces ya no hablo más. Claro. Emilio, vamos con música, que hoy tenemos mucho que hablar porque mañana es una semifinal. Ay, me da una jartera decirlo, pero tan clara, tan harta. Emilio, vamos. Listo, vamos entonces ahora a comenzar con Ed Sheeran y una versión de un clásico que originalmente grabó Britney Spears. Ed Sheeran hizo esta versión para Spotify. Aquí está Baby One More Time. Qué niño más majadero, muchacho. Bueno, los que tengan majaderos, que levanten la mano. A ver. Bueno, manden un abrazo a Guillo porque yo creo que los dos ya celebraron, ¿no? El triunfo. No, tranquilo, no. Mándele un gran abrazo a Guillo. Claro, por supuesto, ¿no? Que sí. Ya es suficiente. Usted ya se gastó sus abrazos. Déjeme a mí mandarle uno. Sí. Bueno, perfecto, claro que sí. Bueno, los majaderos. Como ya ocurrió hace 2 años, para mí estos son bien majaderos. Los reyes Felipe y Leticia, de España, pues dejaron su protagonismo, llevan 2 años, y la tarjeta de la familia real salen sus hijas. Salen abrazadas con un campo de hojas para el nuevo año. En la postal difundida, la infanta Sofía abraza a la princesa Leonor. Es una nueva muestra del apoyo incondicional del que hace gala en sus apariciones públicas la pareja. Las dos adolescentes posan sonrientes y vestidas de una manera informal y ante un fondo de hojas ocres. No ha trascendido cuándo ni dónde se tomó ni la foto. ¿Y a quién le importa? Pero bueno, la tarjeta viene acompañada a la fotografía y lleva un escrito a mano con la frase. Pues por supuesto ninguno de nosotros ha recibido la tarjeta Real de España. Muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos, y está firmada por el rey Felipe, la princesa Leticia y las muchachillas. Ellas son Sofía y Leonor. Esta tarjeta será por envidia que no me ha llegado, tal vez. Yo creo. De pronto. De pronto está perdida en el correo, a veces pasa. Como dicen sí, mira, spam. Las españolas, estoy nerviosillo. Muchas gracias. Majaderos. ¿Quién tiene un majadero de la talla de este? Yo tengo majaderos. No sé muy bien quién es el majadero. Me huele que Elon Musk, pero puede ser otra persona. Y es que Twitter subastará artículos de su sede central, pero no estamos hablando de grandes artículos, sino como una estatua de un pájaro, pues del pájaro de Twitter, y máquinas de café. Va a subastar docenas de artículos como recuerdos y suministros de su oficina en San Francisco. Están haciendo como una limpieza y quieren deshacerse de este tipo de objetos. Está, como les dije, una gran estatua del pajarito, que es como el pajarito de Twitter, el azul, y una maceta gigante con un signo de arroba. Proyectores, pantallas de iMac, escritorios de pie, máquinas de café y una estación de carga de bicicletas eléctricas. La subasta en línea se abre el 17 de enero y se cierra el día siguiente, es decir, el 18, esto según Heritage Global Partners, la empresa que facilita la venta. Las pujas iniciales para todos los artistas, para todos los artículos, perdón, oscilan entre $25 y $50. ¡Qué necesidad! Es que majadería. No, porque yo creo que Elon Musk quiere ganar un dinero. Pues que, con que eso, ¿cuánto va a recoger ahí? O sea, ¿qué es exacto. eso? Exacto, sí, se va a ¿por qué cuadrar no lo saca, lo regálalo? O sea. Sí, regálelo. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene más majaderos? Pues yo tengo un majadero y es que, bueno, es decir, el mismo de María Juliana, pero es que no les había contado ayer porque ¿el no. ¿El tuyo es María Juliana? Yo soy la majadera. ¿Cómo? María Juliana. Es Elon Musk. Ayer no les conté, pero resulta que el domingo Elon Musk se subió al escenario con Dave Chappelle, que es un comediante y también, digamos, como uno de los humoristas más importantes, y estuvo en San Francisco y se hizo viral un video en donde lo abuchean. Mucha gente que él despidió, pues era parte del público, y también otros tantos, porque pues esto es en San Francisco, que es el lugar donde opera Twitter, otros tantos estaban ahí, y cuando se sube Elon Musk y empieza Dave como a entrevistarlo, empieza la gente a hacerle bu con por ahí 3 minutos. Abuchearlo, hermoso, pero con hermoso. Toda, les digo. La reacción de él fue como... Yo creo que los que están aquí y no están de acuerdo conmigo es porque no me conocen. Entonces Dave como que le saca otro chiste, pero él empieza como ya a ponerse un poco como... Se alteró. Claro. No está tan cómodo. No está tan cómodo para nada. Le dice a Dave, yo creo que me tengo que bajar porque aquí no están como tan de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, y se baja del escenario y bueno, sigue la rutina. Es la primera vez que le pasa esto en un evento público. No, es que está haciendo mucha bobada y la gente ya no lo quiere. Tema del día, por favor. El 2022 fue el año de los conciertos. Para ti, ¿cuál fue el mejor? Para mí, ¿cuál fue el mejor? Cada día vamos más mal, ¿no? Uy, no. Pues, no, ¿por qué? Déjeme. A mí me gustó mucho el de Rubén Blades. Ah. Extraordinario me pareció. ¿Verdad que tú fuiste a ese concierto? Extraordinario me pareció. Mickey Mantle, dice. Sí, me hubiera gustado ir a ese concierto. Los tres días de Stereo Ping. Me quedo con el show de Turnstile. Me paso el vocalista por encima. Saludos a Orly Orlando. Hay que dejar ese complejo tercermundista de inferioridad y envidia frente al triunfo ajeno. Cuando Colombia gane algo, ahí sí hablamos. Orly, su opinión, nota. Porque le echan leña al fuego. Dino. Porque quiero. Ignoro, no, tú no, el ignoro las críticas ridículas cuando no escuchó el señor, la señora, lo que yo dije. Y es de varones aceptar las cosas o los desaciertos es de varones, y yo soy un varón, que le quede claro. Uy, el gran varón, el de no, más, no, más, no, más varoncito. Más, ese es, sí. Más machito. Simón. Sí, Simón, entonces, claro. Antes de críticas, más bien, hermanito, escuchemos bien, pongamos oíditos bien, bien despiertos, escuchemos bien lo que le dice. Nicky Mantia es un señor. Ah, bueno, señor. Quítate entonces, los señor guantes. Nicky Mantia, Papantia, escuche primero lo que se dice y después critica. Seguimos. A la pregunta, Mónica. El 2022 fue el año de los conciertos. Para ti, ¿cuál fue el mejor? El concierto para delinquir de la Colombia humana. Nota, Nico. Bueno, tranquilos, hombre. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-4. Víctor, el mejor concierto fue en mi banda favorita, Pixies en Bogotá. Uh-huh. Pura energía noventera. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Tiene muchos hinchas Pixies en Colombia. Sí, muchos. Hola, originales, y saludos al híbrido colombo-argentino Nicolás Samper. Y en cuanto al tema, pues me gustó el Nos Fest de este viernes que pasó. ¡Rock and Roll! Nota, Nico. Nos Fest. 5-8. Sí. Al Nos Fest. Lamberto, que haya perdido Croacia. Si quieres, te invito a ser hincha de Santa Fe. Nota, Nico. No, es 0-1. ¿Algún comentario, Orlando? Ofrezco, Lamberto. Paso. El Yamin, saludos al Habibi Davichuela. El Yamin que no pasó, como así, que no sucedió. Sí, exacto. 5-9. Sí, buenísimo. Feliz martes a todos, el tema del día. Bueno, ahí vamos, todo el mundo tranquilo, todo el mundo concentrado. Todo el mundo llevando el ritmo. El ritmo de la noche. Ajá. Bueno, Emilio. Sí. Vamos con música. Esto se va poniendo calentón, pero quiero encender, calentar los espíritus. A ver, dale. Bueno, listo. Vamos entonces ahora con música de Navidad. Mariah Carey. Toca obviamente hablar de ella en esta época del año, pero no voy a poner la misma que todos ponen, que es Gracias. All I Want for Christmas Is You. No, esta es otra canción linda de ella, que ella hizo en el 2010, un tema original navideño de ella. Esto se llama Christmas Time Is in the Air Again. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hombre, es que ayer no tuvimos la oportunidad de hablar de los Globos de Oro. Los Globos sí. de Oro es un tema demasiado importante porque es como el hors d'oeuvre, como los degustativos, como la apertura del Oscar. Y me puse a mirar algunas cosas, y con paciencia hoy le agradezco a Mónica que él me mandó la lista, pero hoy estábamos muy enredados, pero hoy sí le quiero dedicar un poquito a los Globos de Oro. La noticia importante, que a mí no me parece, es que Ana de Armas fue nominada a Mejor Actriz por su papel de Blondie. Yo no estoy de acuerdo, pero le dieron la cosa. Y ella está nominada al lado de unas actrices violentas, las leo. Michelle Williams por Los Fableman, que es la película de Spielberg, que parece ser muy buena cinta. Está la señorita Cate Blanchett por Tar, que es la historia de una directora de ópera que se vuelve fluida. Olivia Colman, que ya no más Olivia Colman, yo estoy cansado de Olivia Colman, por El Imperio de la Luz. Y Viola Davis, la chica que sufre en La Mujer Rey. Entonces ahí está ese premio. Pero me puse a mirar un poquito las películas, sobre todo a mí me importa lo dramático, porque eso musical es un problema. Pero imagínense que la mejor película de drama es Avatar, The Way of Water, Elvis, dramática, The Fabelmans, la última de Spielberg, Tar, que es la niña esta que hace unos actos heroicos sexuales con otra muchacha, y Top Gun. Imagínense cómo puede ser Top Gun la mejor película del año. Sí. Esto quiere decir que para mí el cine se acabó. Sigamos. No, tranquilo, espere, yo estoy tranquilo. Cosas buenas. Películas musicales o de comedia, Babylon, que es la última película del señor de La La Land. ¿Cómo es que se llama? Damien Chazelle. Damien Chazelle con Margot Robbie. Yo a mí me harté la verdad. The Banshees of Inisherin con Colin Farrell. Everything Everywhere All at Once, que es la película del metaverso. Sí. Ah, uy, qué bodrio, pero yo lo digo. Glass Onion, que es la última de Daniel Craig de A Knives Out Mystery, de ese investigador. Es otro. Y El Triángulo de la Tristeza. Películas extranjeras. RRR de la India. Nicolás me dijo que eso es violento. Me dijo, la vi y quedé estupefacto. Sí, es dramática. All Quiet on the Western Front, que les conté que es una película alemana, dura 3 horas. Y es como los animales en la Primera Guerra Mundial, a los que no cumplían, también los mandaban a la cámara de gas. Argentina 1985, que ya muchos la hemos visto, con Ricardo Darín, el otro muchacho. Close de Bélgica y Decision to Live. Animadas, Guillermo del Toro Pinocho, Marcel de Chelwichus y Puss in Boots de la Witch. O sea, todo cada día más mal. Directores James Cameron de Avatar, Daniel Kwan de Everything Everywhere All at Once, Baz Luhrmann, Elvis, Martin McDonald de Banshees of Inisherin y Steven Spielberg por The Fabelmans. Actor dramático, Austin Butler por Elvis. Brendan Fraser, han hablado mucho de The Whale. Sí, Hugh la de Darren Aronofsky. Por The Son, Bill Knightley Living y Jeremy Pope por The Inspection. La verdad. Nicolás es el que conoce las 5 películas. Sí. No voy a decir nada, pues, para no hacer spoiler. Actriz en película dramática, Kate Blanchett, la lésbica en Tar. Olivia Colman, es lésbica de nacimiento por Empire of Light. Viola Davis, de Woman King. Ana de Armas, Blonde. Y Michelle Williams, de Fabelmans. Y, finalmente. No, ya no más, qué arte era de... ¿Qué arte era de programa? Bueno, de los... Ah, y lo que confirmaron es que NBC retoma los Globos de Oro para pasarlos de costa a costa en los Estados Unidos, después de haberlos cancelado porque dice que no eran inclusivos. O sea, que no incluían gente, que no... Uy, pero creo que metieron un combo enorme de cosas increíbles, hola. O sea, falta es que a Nicolás Amperlo le den un premio honorario, me parece. De por vida y obra. No, usted sabe que ha hecho muy bien su trabajo, Nico. A mí me parece que usted es bueno en el cine. Las películas que usted ha hecho son impresionantes. Le digo, Tarkovsky y yo, pocos así. Bueno, muchachos, ¿quién? Bueno, ya no más cine, tema del día, vamos a leer los tweets. El 2022 fue el año de los conciertos y entonces la pregunta es para ti, ¿cuál fue el mejor? Sin duda, Ancianitos del Rock, que siempre vivirán en mi memoria. Kiss, Nelly Suárez. Hugo León Peña, los majaderos en la nota de María Juliana son los que compran eso en la subasta. También. Sin duda. Todos son majaderos. El concierto de goles a Croacia, dice el cuentahuesos. Pregúntale al Calvo qué hizo Argentina contra Croacia, que no hizo Brasil. Yo le voy a preguntar al Calvo, Argentina hizo goles, es la única diferencia. ¿De acuerdo, Nico? Sí, de acuerdo. No hay más diferencias. Guns N' Roses fue el único que fui, pero no salí aburrido. Este sí es importante, Jimmy Montealegre, yo creo que lo califique María Juliana y Nico. Notas paralelas. A ver, ¿qué dice? A la pregunta... El 2022 fue el año de los conciertos. ¿Para ti cuál fue el mejor? El concierto de Trompilizo que le di a mi cuñada. Nota, María Juliana. ¿De qué? Nota, María Juliana. No, es que ni, no entiendo. Nota, Nico. Trompilizo no es como... Para mí es un 5-9. Es un Trompilizo, o sea. No, si digo, puede parecer muy verde. Así ¿quieres que saberlo? No, no digas, por favor, Mónica. No te tires el Trompilizo es la trompa del elefante, o sea, que es una cosa lisa. Exacto. Eso es lo que y estaba él pensando. Le dio un concierto a su cuñada. Yo no sé cómo explicarte más. ¿Te saco unos naipes? Sí, por favor. Seguimos. O un poquito de plastilina. Ya entendí. Roja. Oh, nota, María Juliana. 0-1. Verde para María Juliana. Guache. Verde. Verde, qué verdura. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los. Lo siento, Julia, así es la vida. No, no pasa nada. Pero muy verde. Pero hace rato no oía la palabra trompilizo. Qué bueno, palabra sí, vamos tan con fría, tan ordinaria. Listo, vamos entonces. No es ordinario. Muy ordinaria, Jaime. Los elefantes, es que es un elefante, un fante. Listo. Ay, no, no más, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con un cover, una canción que originalmente grabó Sting en su álbum Nothing Like the Sun de 1987, y Isaac Hayes hizo esta versión en su disco Branded del 95. Aquí está Fragile. Es un buen tipo, mi viejo. Oiga, pero eso de los vejestorios, Orlando, ¿no lo hemos cambiado homenaje a Nico y a mí? ¿O seguimos con esa sección tan vieja? Esa presentación yo no la había oído nunca. Esta era la versión como... Era creo la versión que, de las creo épocas que tenemos de Troller. Serios problemas en producción. ¿La pueden borrar y poner la sección que es, por favor? Y esta borrarla ya. Muchas gracias. Es que no podemos tener un homenaje al Saltamontes, ya no trabaja. La niña que habla ahí tampoco trabaja. ¿Podemos poner la sección correcta, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, hablemos del... Pero es quiero que... Un buen tipo, mi viejo. A ver, vamos en a ver. Los originales... Por favor, los borrarlo. Vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá. Un homenaje al Saltamontes y también a su maestro. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor, ña, ña. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor. Esas no son ninguna de las dos. Pero bueno, vámonos con los vejestorios. Es que esta es una noticia que me dio un poco de angustia, porque imagínense Cher anunciando muerte de vejestorios, y Cher ya va a cumplir 100 años. Sí, sí. Y se le murió la mamá, Georgia sí. Holt. Ajá. Óigame, y la mamá tenía 100 años. Pues que son bien. ¿De qué murió? Le preguntaron. Dijo, no, nadie sabe. ¿Pero qué pasó? Dijo, no nadie sabe. ¿Pero qué fue? Sí, no, nadie sabe. ¿Y entonces qué hacemos? No, nadie sabe. Se murió de una neumonía, que ya ves que sufriendo mucho. Bueno, hizo sus pinitos en la música, es lo que me gusta. Pero, pues, como que no la pegó ella, ¿saben? Creo que no. No, pues, pero ya pues, con la hija... No tuvo el éxito, la hija, que la hija tampoco es que sea, pues, la más dinámica, pero bueno. Pero le fue muy bien. Muy bien. Chévere, de hecho, increíble. Y de hecho ya logró revivir su carrera después de una época mala. Uy, sí. Uf, de los 70s, ¿cómo se veía de guapa? ¿Qué tal esos outfits tan divinos cuando hacía su programa de televisión con Sony? Pero ¿sabes por qué? Porque ella ya visualizaba el metaverso. O si no, no sé. Y no, y también sabes que ahorita está saliendo, yo creo que conté la noticia, con un chico muy joven, tiene como 30 y pico de años. Sí, ¿verdad? Pues el colágeno, te digo. Pues claro. Digo, ¿no? Te digo que le toca aplastarse. Bueno. Y el man que le tienen que meter como pastas o vainas o no, bien. Es un músico, es un rapero. No estoy preguntando qué hace, sino que no. Si para poder consumir ese producto tiene que no, pues, no que seas tomar así, unas, tampoco unos, está tan de sí. caída, pues. La mamá sí 96 años, pero Cher también está ahí. Está decrépita. Si es que Cher es no, años tremenda. Tremenda, es como de otro planeta. Ella. O sea, ella sigue siendo muy bella. Muy bella, y tiene 76. Pero no me digas que o sea, no. La mamá la tuvo a los 20 años. Yo ¿fea? La, ¿te parece la feísima? No, la belleza es relativa. O sea, vamos a entrar a discutir con ustedes el tema de la belleza. Nicolás lo ha explicado. La belleza, y en inglés lo dicen, the beauty is on the eye of the beholder. Exacto. La belleza está en los ojos que la miran. Yo veo algo absolutamente diseminado, algo que no tengo cómo organizarlo en un solo cuerpo. Pero okay. ¿Por qué no me dejan a mí pensar lo no, que yo considero? Tienes razón, pero igual me parece que... No, pero ¿cómo que tengo razón? Se acaba de decir que es una hembra, pero al fin no, ¿qué? No, porque ahora te voy a decir algo porque tienes razón. O nos ponemos de un lado o del otro, pero no, uno no puede estar en el punto ay, gris ese. No, ¿cómo no? Porque María Juliana dijo, eso es una hembra. Yo dije, yo no eso dije que era una hembra, dije que está totalmente que está difuminado. Muy bella. Y me dices, tienes razón, ¿al fin qué, mi amor? Dímelo. Yo eso, yo no al aire, es una... ¿nos escuchan? Hello. ¿Nos escuchan? Hola, ah, ahora sí. Por fin. Uy, no. Nos acá peleando. Llevamos media hora sustentando algo, yo, perdón. Yo no me oigo, ¿ustedes me oyen? Ahora sí. Sí, ya, sí, sí, ya, sí. No, yo no sé qué pasó, es que es pichamba. Es que son los mismos que pasan la vaina de, no de los vejestorios. Lo que yo te iba a decir es que... Son los mismos que están en el vejestorio. Lo que te iba a decir es que obviamente Cher está... antigua, pero no, sigue pensando que es muy bella. No, pero ha respetado su antigüedad, no como Madonna. A eso iba. A que si nos podemos comparar. No, es que eso no es un argumento, que es que Madonna no es tan bonita, no. No, es que Madonna se ha hecho tantas cosas que se ve. María Juliana dijo que esa chica era una hembra. Yo dije que yo no dije hembra. Yo dije, es una bueno, mujer, que era divina, eso, no, que era divina. Es una mujer muy bella. Y tú muy dijiste bella, que era una mujer bella. Divina y dije que a mí me parecía que estaba difusa. Y dijiste, tienes razón. Al fin, ¿qué? ¿Es divina o es difusa? Pero uno no puede tener los dos conceptos. No, o sea, es difusa, pero a pesar de estar difusa, está bien. Tiene 60 y pico de años. 76, María bueno, Juli. Es que es pero grande. Es que no es culpa de uno que tenga 76. Por eso. Es que yo no la hice nacer. Ella nació por su lado. Hay mujeres que, dada su edad, siguen siendo muy bellas. Claro. A ver, no la estoy comparando con una de 20 o ella misma de 20, seguramente. Es que era yo no la estoy comparando. Bella, pero estoy para su edad pidiendo está muy que bien. No me la pongan a la altura bien. De otras chicas de 60. Heidi Klum está divina. Salió con su hija uy, en unas ¿cómo? Cuñas de Intimísima, en unas fotografías de la nueva ropa interior italiana que está de furor. Divina, sí. Más linda que la hija. Pero no me la pongan en esos niveles porque es muy delicado. Tiene 49 años, no 76. ¿Qué importa? Y Jane Fonda tiene 84 y siguen diciendo que está divina. Yo les pido un favor. Al menos María Juliana tuvo el coraje de decir que estaba divina. Pero tú, ¿cómo dices que está divina después de que es difícil? Dices que sí, que tengo razón. O sea, bueno, que... vamos con el repaso número uno, por favor. No, hermanito. Nico, muy bien, usted calladito. Muy bien, lo ve ahí muy bien. No, que se moje. No, pero es que o es o no es. Pero eso a medias está fundido. Es triste. Está fundido. También. No está fundido. Está fundido. Sí, reconozca que está fundido. Si estuviera acá estaría. Pero ¿por qué lo quieren disquefundido si el seno está bien? Es el motor del programa. ¿Qué tal que fueron las 8 de la noche para él? Por eso está conectada hasta ahora, lo es, sin duda. El motor. Es el director. Para mí es el mejor del programa. Por encima mío. Lo es. No, para mí el motor eres tú, Jaime. No, yo no quiero motor. Yo te agradezco la zapería y todo eso, pero no, muchas gracias. Nico es el director. Sapo, no. Zapería. Zapería. Zapería, zapería. El aceite de oliva toca precio récord en España. El mayor productor de aceite de oliva del mundo dice que pena, pero no podemos producir tanto como el año pasado. Se va a caer la producción en un 40%. ¿Cuántas toneladas de aceite de oliva va a producir España este año? Punto. No más. Voy a dar 20 segundos. ¿Cuántas toneladas va a producir España de aceite de oliva? Bueno, no he recibido nada. Yo aquí fresco. A ver, démosles 20 segundos más. Sí. Porque revisen todo porque les va muy mal. No, yo ya. ¿Listo? No, menos 2. ¿Pero por qué? Ah, bueno. Hágale. Orlando, es que usted no le para bolas a lo que yo le he dicho, hermano. No para bolas y se le cuelan cosas, hermano. 8 millones de toneladas. Orlando Rivera, menos 1. Nicolás Amper, 50 mil toneladas, menos 1. Vamos. En los originales. Y qué curiosidad que Mónica dijo la palabra exacta. Bueno. La correcta. Arepaso. ¿Cuál es el problema? No, no, Orly, ¿por qué no le paras bolas a esta correcto, mujer que es un peligro? Pero está a mi lado. O sea, me dio pésimo toda la semana y cuando me va súper dices eso, no digas. 800 mil toneladas es la respuesta, la contestó Mónica, tiene un punto. Espérate, menos uno, Orlando, menos uno, Nicolás. Todo hermoso, mi chapó. Para Moni, menos 13, o sea, menos 12. De todo. Y yo quedo igual. ¿Y mi chapó? Un punto para Mónica y chapó. Pero más. O sea, más consultado no puede ser. Ay, no, pero deja de ser así. No, yo soy así, es que yo no voy a cambiar. Estoy convencido que Orlando no hace la labor de auditoría seria. Debo confesar que yo escribí 800 mil, lo borré y escribí 8 mil. Yo voy a escribir un millón y dejé demasiado para hacer toneladas, me bajo. Esto es increíble. Sí, ¿no? Bueno. Muy bien. Moniquita, vas muy bien. La verdad no, pero todo puede ser mejor. No, déjenme. ¿Y entonces cuáles fueron las respuestas? Orly, ¿las qué? ¿Cuánto dijiste? 800 mil, lo borré, Nico, y escribí 8 millones. 8 millones. ¿Ah? Ay, no. ¿Y tú, Nick? Clavas no, cero no, más. No, ¿y tú, Nick? Increíble. Yo dije 50 mil. Claro, toneladas. Muy poquitas. Sí, mal, muy mal. ¿Y tú, María Juliana, cuánto? Yo puse 500 mil. Ábreme, Orlando. Ahí bueno, estás. Bien. Sí, ahí lo estamos viendo. No, lo que pasa es que me salto y no me responde. No, yo creo que sí hubo un desfalco total, pero pues yo no puedo hacer nada, pues porque no estoy pendiente de la vaina, yo estoy ahí pendiente, pero no puedo. Entonces, menos uno para Nico, menos uno para Orlando, y un punto pero que en otra época tendría más 8 puntos, pero ya no. Entonces, ¿cómo queda el arepaso? Qué pena, pero me fui. El arepaso queda así. Moni tiene menos 12 puntos. Yo menos 11, Orlando 0 y Nicolás 2. ¿Y Orly hoy estás? Nico, o sea, ¿qué pasó ahí? Diga, puedes ganar. ¿No estás feliz? No, pues no. ¿Cómo así? Estás perfecto, bueno, para ganar. Cábrale, calmo. Por lo menos rematando este año. Despegamos y ya despegamos. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con esta nueva versión acústica de el gran éxito que han tenido juntos Elton John y Britney Spears, que es como una semi-adaptación de Tiny Dancer. Aquí está Hold Me Closer. Bueno, mi querido Nicolás Samper, a tratar de poner un poquito de inspiración a esta hora. En Qatar solamente son las 2 de la mañana, o sea, sí, es un momento ideal para su inspiración. Bueno, Nico, pues ya pasó la primera semifinal, echaron ya a Luis Enrique, lo cual me alegra muchísimo, mucho. Sí, no, a mí no me alegra, pero sí ya ha salido de su puesto. A mí sí me alegra, me caía gordísimo, pero bueno. No, a mí no, me cae muy bien. Yo sé, y Pepe, y Luis Suárez, y Ramos, y un poco, y la gente que coge a cuchillo, pero no importa, es un estilo suyo. Tranquilo. Criminal en la cancha. Bueno, Nico, sus impresiones de lo que podría pasar, ya en la polla en que usted participa, solo hay dos candidatos posibles si Francia gana. Si Francia no gana es otra cosa. Esperar. Pero lo veo, pero no sé qué, lo veo, no sé, yo no sé por qué no le paro ni bolas ese partido. A ver, Nico, cuénteme de hoy. Pues mire, hoy Argentina resolvió más fácil el trámite de lo que uno suponía, ¿no? Porque Croacia le había traído muchos problemas. A Croacia le tocó, es que también es la manera como uno puede ver las cosas. Porque a Croacia le tocó enfrentar a Bélgica, a Marruecos, a Canadá, a España y a Japón. Entonces uno dice, bueno, era difíciles. Y a Brasil. Difíciles rivales. Pero de todos esos partidos, solamente ganó uno, a Canadá. Entonces con ese previo, llegaban los croatas que le han complicado la vida además a Brasil, que me faltó incluirlo en este listado. Sí, claro, por eso lo aporté. Claro, y pues se suponía que iba a ser un partido difícil para Argentina, que además había hecho un cambio, porque incluyó un volante de marca más, incluyó a Paredes, para dejar a De Paul, McAllister y Enzo Fernández en una línea de cuatro, como un 4-4-2. Y adelante Julián Álvarez y Messi. Empezó manejando además el partido Croacia, porque era el que tenía el balón. Kovacic al comienzo tuvo un buen partido, el 8 de Croacia. Es que el mediocampo de Croacia también es tiene su mérito, es un gran equipo. Modric también empezó a carburar ahí por su sector. Tuvo algunos problemas Nahuel Molina cuando lo atacó Perisic. Pero Argentina aprovechó dos momentos claves del partido por dos errores de los centrales de Croacia, que hasta ahora habían venido haciendo un buen torneo. Regresaron mal y le hace el arquero Livakovic una pena máxima a Julián Álvarez, clarísima. La cobra Messi. Messi la cobró muy bien. Tengo un problema en el labio. Es que tengo un rollo en el labio. Bueno. Y Messi patea el penal. Messi desperdició uno contra Polonia. De resto ha estado efectivo en la red. Y marcó el 1-0. Croacia entonces dijo, bueno, voy a ver si salgo un poquito más. Y un córner, es rarísima esa jugada. O sea, eso es defenderse mal lo que le pasó a Croacia hoy. Porque había un tiro de esquina a favor de Croacia en la portería de Argentina. Cobra Modric hacia un costado, creo que es Kramaric el que va a recibir el balón. Centra, porque yo no entiendo por qué no lo mandaron directo al área, pues es que habían subido los dos defensas centrales a cabecear, Lovren y Bardiol, que son tipos grandes. Cuando va a cobrar, cobra en corto Modric, llega un jugador, va a meter el centro desde fuera del área, pega en un argentino y se arma el contragolpe, en donde hace una gran cortina Nahuel Molina y llega el segundo gol de Argentina. Ahí ya uno siente que el partido, también por mala resolución defensiva de Croacia al devolverse, Julián Álvarez llegó solo frente a Livakovic, marcó el 2-0. Ahora eso, y le rebotó esa bola, de verdad muy, muy bendecida la bola. Eso le iba a decir, también tiene que haber esa clase de ingrediente, la suerte. Suerte. Por eso hablamos de que la suerte se trabaja, ¿no? Porque la jugada fue muy buena. Pero en los rebotes que hubo en Borja Sosa, por ejemplo. Dos rebotes, Nico. Que es el último. Dos. Y le queda la pelota a Julián Álvarez. Y logra patear frente al arco. 2-0. Ahora, debilidad de los defensas. Eso sí, porque es que eso no... No, muy mal. Es que el regreso de la defensa de Croacia fue horrible, pero horrible. O sea, malísimo. Bueno, ya, y el tercer gol, sí, muy buena jugada de Messi. Uy, pero mire, ahí el técnico de Croacia se enloqueció porque sacó al lateral por izquierda, dejó defendiendo con tres a Croacia y puso a Perisic, que es un extremo, como lateral, que eso no iba a funcionar. Y en otra transición muy veloz, Messi le gana a Bardiol la banda, se hace una jugadota de crack, porque además Messi jugó un partido extraordinario hoy, y metió el centro de la muerte para que Álvarez marcara el tercero. Fue más fácil de lo que uno imaginaba lo que pasó con Argentina, que merecidamente se lleva su paso y su cupo a la final de este Mundial de Qatar. ¿Qué vemos mañana? ¿Hay alguna opción para Marruecos o eso es de paso, como su paso en los arepasos todos los días? No, mire, Marruecos... No, la verdad. Volvemos... Pues es que mire que Marruecos ha tenido un camino duro también. Es un caso parecido al de Croacia, porque Marruecos, aunque ha ganado más... Porque Marruecos le gana en primera fase a Bélgica y le gana a Canadá, empata con Croacia y después ya en segunda fase a España lo saca por los penaltis y a Portugal lo saca ganándole. O sea, ellos ya saben más o menos qué es montársele a un equipo grande, cómo pueden enfrentar a un equipo grande. Claro, son muy defensivos. Yo creo que los marroquíes apuntaron muchas cosas del partido Francia-Inglaterra, porque si algo hizo bien Inglaterra en el partido de cuartos fue anular a Mbappé. Mbappé no fue nada determinante en ese partido, y anular a Dembélé, que es un tipo muy veloz. Se les olvidó anular a Griezmann, y él es el que mete el centro para el cabezazo de Giroud. En eso tienen que mejorar, digamos, o eso es un apunte que tienen que tomar los marroquíes, que hacen de la defensa a ultranza un poco su manera de jugar. Tienen futbolistas interesantes, Saiz, el central, el Yamik, que es el central que está reemplazando al titular, Amrabat, el 4 que juega como medio centro y que hace parte de la Fiorentina, pero ojalá se animen a atacar, porque el de la izquierda, Bufal, juega bien. El de la derecha, que no ha tenido un buen mundial, juega bien, que es Ziyech, el del Chelsea. Y en Nesiri es un gran cabeceador, que lo demostró también contra Portugal. Francia tendrá que saber cómo puede levantar esa muralla que generalmente ponen los marroquíes a la hora de jugar. No, yo no creo que esté tan jugada esa semifinal, porque fíjese, entendiendo que son contextos distintos, que Francia, con 9 jugadores suplentes, en fin, pero era superior su plantel, enfrentó a Túnez en el último partido de primera fase, y los tunecinos, haciendo un partido muy a lo Marruecos, le ganaron. Nico, ¿qué le iba a decir a usted? ¿Algunas bajas mañana para Francia o está el equipo completo? No, el equipo está completo. Está completo el equipo. No hay ningún inconveniente. Digamos que los inconvenientes que tiene Francia, cuando usted va a revisar como su manera de jugar, es el lado de Teo Hernández, sí, el lateral izquierdo. Tiene muchas fallas. Por ahí Saka le hizo la fiesta en el Francia-Inglaterra. Tiene problemas a veces de entrega en la salida con Guendouzi. En fin, hay muchos inconvenientes que Francia tendrá que resolver en lo que fue su, digamos, más discreta participación en este Mundial, que fue el partido contra Inglaterra. Yo creo que ahí Didier Deschamps va a tomar muchos apuntes como para corregir y saber cómo enfrentar a los marroquíes, que son durísimos. Y una última pregunta, una última recomendación. No se olvide poner a Griezmann al principito en Tranquilo. La titular del equipo soñado, ¿no? No, claro, está en el equipo ideal. Pero ese es el peor de todos. Cuando uno le dicen el principito, se jodió. Bueno, muchas gracias. No, tranquilo. Es que una de las figuras más homosexuales de la historia de la literatura es el principito. Listo. Tranquilo. Ok, tranquilo. No, déjeme, es el equipo ideal. Entonces, que mañana esperar, pero ¿las apuestas van con Francia duro? Pues es que en el previo sí, pero mire que este Mundial ha dado como para también imaginar otras cosas, ¿no? O sea, nos ha sorprendido, no sé, Argentina, Arabia Saudita en el primer partido, todo el mundo decía, pues Argentina lo pasa por encima. Y no, pero ahorita en ese momento, o sea, ya hay Marruecos. Una final como lógica, porque es que una final Argentina-Marruecos, pues no creo que sea... ¿Cómo está la sintonía de los partidos en Colombia? ¿Ha oído que más o menos? No sé, la verdad, no. No, en televisión, en radio, supongo que sus partidos no, o sea, no cabe la gente en el dial. O sea, no, pero no sé, la verdad. Se no distorsiona el dial cuando usted habla. Con los datos de Colombia no he estado, la verdad. Bueno, no, pues sí, el fin de semana fue terrible todo eso que pasó, pero bueno. Nico, me parece, ¿algún aporte más o está cansado o tiene ganas de mumir? No, dígame qué otra cosa. Es que no sé qué preguntarle. ¿Cuál es el árbitro del partido? ¿Ya lo saben? Mire, el árbitro, porque el de mañana. De mañana Francia-Marruecos. Bueno, el de hoy fue Daniel Orsato. Y el de mañana va a ser César Ramos de México. Va a ser el árbitro de mañana. Óigame, Nico, ¿qué pasó con el holandés? ¿Qué pasó con el turco? Esa gente ya se retiró, hermano. ¿Con cuál holandés? Perdón. Con los superárbitros, esos que hacían todos los partidos. Ah, Kakir, sí, ese ya se retiró, sí. Kunay y el Kakir, otro, era un tipo todo como pintica, así como... Makiele, debe ser el que usted dice, Dani Makiele. No, sí, claro. Otro, dime otro nombre así. ¿Cuál será? ¿Orsato que pitó hoy? No está bien peinadito, fuertecito, esos que uno se imagina... que son varoncitos, será? Pero pues son como como Simón. No sé cuál es, pero árbitro. Uy, pero muchos, usted me enseñó quiénes eran, pero no había ninguno en este Mundial, no hay ni uno. No, todos están fuera. No, están fuera, sí, no. ¿Y el turco se retiró? Era insoportable, sí, era la buena árbitro. El turco no volvió. Ah, bueno, devolvieron, por ejemplo, porque usted... Y el argentino, había un argentino que era todo... que era calvo y se echaba el pelito para atrás. Ah, quería... el que pitó la final del año pasado. Claro. espere, hombre, Nico, usted sabe de eso, hermano, ¿qué pasa? Pero espere, porque es que tengo el nombre. No, yo espero. Ay, que, pregúntele a Guillo que sabe. De pelo, que pitó el primer partido del pasado. Que tenía el pelo poco, pero se ponía el mechón, sí, para disimular su calvicie. Ay, Dios mío, Pitana se llama el árbitro, Néstor Pitana. Pitana, ese es exacto. Pitana. ¿Y ese también salió? No puedo. Ese, sí, claro. Ese y ya, todos se fueron. Ya, claro, es que ya es una nueva generación de árbitros. Y mire que aquí... Óigame, pero oiga, una pregunta importante. Ah. De los árbitros de este Mundial, ¿alguno para resaltar? El español es un petardo, ¿yo? Uy, no. Eso le iba a decir, lo devolvieron. Le fue muy mal. Ah. Muy bueno, mal. El de hoy, Daniel Orsato, ha tenido buenos arbitrajes, no le ha ido mal. De hecho, por eso yo creo que llegó hasta la semifinal. Vamos a ver a quién eligen para la final, porque toca mirar que no va a tener, digamos, ningún compromiso en cuanto a país se refiere. Claro. Mateu Laoz, que es el español, yo suponía que de pronto iba a ser uno de los candidatos para estar en la final, porque la FIFA tiene un muy buen concepto de él, pero su arbitraje en Argentina-Países Bajos fue poco menos que desastroso, fue malísimo. Entonces, bueno, yo quisiera dar un comentario de arbitraje. Yo sé que yo no tengo ningún derecho moral para hacerlo, pero me parece que el árbitro que le tocó a Brasil, el señor Oliver, que no sé dónde es, le hizo la vida imposible. No le regaló un milímetro por ser famoso. Mire que se podría hacer. Y eso lo, Oliver. Y eso acabó con Brasil porque no les dio ni media. ¿Usted me entiende? Claro, no. Oliver es que realmente favorecen a los mundialistas, a los campeones del mundo. Oliver fue un patán, o sea, con toda la razón, no decir que es malo, pero eso perjudicó muchísimo a Brasil en el partido. Con que les dio un poquito de gabelita, ganan. Claro, no, es que eso le iba a decir, Oliver está de acuerdo, ahora usted lo nombra. Ese es un salvaje. Ese es un muy buen árbitro, muy buen árbitro. No, es que no perdo, es que no le importa dónde es usted. Es que el tipo hace justicia, o sea, simple, no es que los ingleses, por mire, ninguno. A mí me preguntaban qué tal son los ingleses en Londres, y yo decía, son divinas personas porque la mitad de Londres no son 100% ingleses. Pero un inglés, eso es un pesado, eso es un petardo, eso es un problema. Le hace la vida imposible a cualquier ser humano. Porque usted no tiene la cultura de esos manes. Y ese Oliver me pareció que sí le hizo un poquito de, no daño, justísimo, pero como todos son un poquito injustos con los favoritos, a estos les tocó el peor árbitro para un favorito. Para él era como si estuviera jugando, en serio, el Deportivo Cali, hermano. No más, no hay nada más que hablar. No, él pensó que estaba el Cali jugando, ¿no? No importa que sea Brasil, y eso les hizo mucho daño. Con un poquitico de marrulleo, como a todos, pero Argentina le dan la mano, a Francia, a todos, y a Brasil le han dado la mano, pero en este partido, eso era un señor como de plomo, era un señor como de mármol. No, ese man es buen árbitro. Bueno, se puede ser, ¿no? Ese es muy buen árbitro. Nico, muchísimas gracias. Yo creo que la gente de esta sección está muy contenta porque creo que es lo más completo que se habla de fútbol. Y pues hoy estuvo usted lucido porque estuvo tranquilo. Es que está como, ¿sabe por qué está cansado? Porque narró un partido que usted dejó su alma en el campo y creo que lloró. Me dicen que lloró cuando ganó Argentina. No, que se puso a llorar. Me dijo Guillo. Me escribió. Lloró, me dijo. Le dije, pero ¿cómo vas a llorar? Me dijo, ni siquiera ha llorado por mí. Yo ahí dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Tranquilo. No, es que estoy tranquilo. ¿Usted me ve tranquilo? Bueno, muchas gracias. Ya volvemos. Vamos ahora a continuar con algo de música. Una banda italiana llega ahora con este tema del álbum Carmelian del 99, por Bossa Nostra y Bruna López. Aquí está esto que se llama Jackie. Estoy un poquito apenado porque salieron unas secciones raras que eran muy antiguas. La señorita María Clara Torres, que se le hizo un homenaje con Ricardo Arjona, Troller hablando del Saltamontes, ya no somos pareja. La única pareja que hay en el programa son los granjeritos. Vamos con los Vejestorios, Orlando, la original, y ya borraron las otras, gracias. Es lo mismo, no es que sea la mejor sección. Para mí las mejores secciones son las que hizo, hay varias, pero en enero tendremos peluqueadas las secciones y van a quedar muy bien. Vamos, por favor, Cristian. El es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Bueno, básicamente mi nota de vejestorios tiene que ver con algo que descubrieron científicos americanos en una muestra de tejidos cerebrales de 200 adultos, pues de una edad de 75 años para arriba, donde sí. Encontraron que si se usa la vitamina D de dedo D, pues el cerebro es más inteligente cuando uno está cucho. Es básicamente mi nota. Ah, de o sea, ¿cómo es la receta otra vez? Vitamina D, de dedo. Sí. Si uno hace un tratamiento bueno de esa vitamina, cuando uno sea mayor, su cerebro puede ser más brillante. No una iluminaria, quiero aclarar. No, exacto. No le pidan, o sea, pues, no, que saque no le pidamos, la álgebra de Baldor pues, en que, dos boliones. O sea, pero digamos que si usted pone a Cocosete, usted podría ser un poquito más inteligente. Debería. Debería darle vitamina D. ¿Vitamina D? No hay cómo salvarlo. ¿Qué? Yo le pago. Yo le regalo en Navidad un botiquincito con eso. Oh. Pero cada día está más linda. Es ay, divina. Pero cada día también. Su belleza es inversamente proporcional a su lógica. Es correcta. Sí, a su intelecto. No a su inteligencia, porque la lógica sí la tiene. Eso sí es un monstruo. Sí. Pero todo, claro, porque es que él es un depredador. Y entonces cuando uno es depredador, tiene unas cosas muy claras en la vida. Pero no le tira un ratón, se lo come completo. O sea es depredador de moscas y se demora 3 días cogiendo una mosca. A ver, ¿quién tiene vejestorios? Cuchos. Yo tengo vejestorios. ¿La mamá de Cher o Cher? Escoja. No, bueno. No. ¿Sabe quién? Pelé. Ay, sí. No me diga. ¿Qué ha pasado? Sí, no, pero ¿cómo está? Estuvo muy enfermo, pero sí. Ya la familia. Okay. ¿Pero está femito hecho, o está enfermo? No, o femito. Muy femito. No, está femito, sí, con todo. Con yo toda. Porque es que él tiene un cáncer, creo que en el colon, muy delicado, por lo que he leído. Pero ¿sabe qué? No solamente eso. A él le estaban haciendo quimioterapia por ese cáncer, pero además contrajo una infección respiratoria muy grave. Eso sí es delicado. A partir del COVID-19. O pulmón o riñón, es definitivo. Sí. Y a partir del COVID-19 agarró esa infección respiratoria. Entonces, pues ha estado en muy mal estado. De hecho, creo que hubo un par de cuentas de Twitter que incluso lo mataron, como sí, pasa pues muchas veces con los famosos. Sí, yo vi el titular, okay. Me asusté. Claro, pasa mucho con los famosos que acuérdate están en una que mala Jerry situación. Lee Lewis le hicieron lo mismo, ¿se acuerdan? Uy, a todo el mundo. Sí, a Roberto Gómez Bolaños también. TMC lo hizo. Sí, a todo el mundo. Murió 4 días después, pero pues. Aquí a Oscar Collazos también. Me acuerdo. Y, bueno, y entonces, pero sigue, hermano, que es bueno, que lo confunden. ¿Y cómo siguió Pelé? Entonces le preguntaron. No, entonces, sé. Entonces dijeron, la familia. Está contando. La familia, claro, no, pero es que yo pregunto y me respondo. No, pero no pregunte porque usted es el que tiene la nota, no sé. Claro. Yo no sé, Nico, no me pregunte que yo no sé. ¿Cómo está Pelé? Entonces dijeron, mire, ya la familia habló porque se estaba especulando mucho sobre su verdadero estado de salud. Y la familia dijo, no, está estable, está bien. De hecho, en la clínica también sacaron un comunicado diciendo que pues estaba en franca mejoría, pero que todavía no era tiempo de salir de la clínica. O sea, va a seguir Pelé internado en el hospital mientras se estabiliza su situación, pero digamos que ya está fuera de peligro su vida, de acuerdo a lo que han dicho. Ah, bueno, pues si está fuera de peligro es porque no está en una UCI ni nada y de pronto su infección ya se dio un poquito. Exacto. Mire, yo adoro a Pelé, yo me muero por Pelé y para mí sería una pérdida muy fuerte en mi vida porque yo sí, de alguna manera, amo el fútbol, por ver, haber visto ese negro en 1970, que fue un crack. Es lo único que yo realmente recuerdo de Pelé. Yo no lo vi ni en el Santos, ni en el Gol Mil, a mí eso me importa cinco. Pero lo que yo vi en el Mundial del 70, esa inteligencia, ese nivel de era cochino, era un jugador fuerte. O sea, ojo, no era una señorita en la cancha, era un berraco. No. Olvídese, ese tipo era bravo. Pelé, o sea, bravo. ¿No era Jogo Bonito? Hay una jugada en el Brasil-Uruguay que él le mete un codazo a Fontes, que era un defensa uruguayo, claro, que ahora uno lo mató del codazo. No, pero era un tipo brillante. En ese Mundial hizo unas jugadas que difícilmente se pueden superar. Sí, fue la gran figura. Pues, todo lo que hizo, fue la gran figura. El gol de Inglaterra es idea de él. O sea, estaban muy enredados en ese partido. Y él ve llegar a Jairzinho como un animal. Y él, ese pase, ese toque tan bello. Gordon Banks le sacó un cabezazo a Pelé que es impensable que un portero lo pueda sacar. ¿Usted se acuerda? Pero mire, ¿no? ahora que usted cita esa jugada de Jairzinho en el gol de Inglaterra, tiene alta similitud con al de Carlos Alberto. Exactamente. En Italia. Pero el de Carlos Alberto era mucho más atrás. Todos. No, pero el de Carlos Alberto no era tan en el área, no era tan ahí al lado. Es que era mucho más preciso. Él era defensa, era un lateral. Sí, lateral, buenísimo. Pero es que ese era más lejos porque era un riflazo. El otro era una cosa milimétrica en el área. Sí, el pase de Pelé a Jairzinho. Es buenísimo. Es muy difícil de hacer. Más los goles que hizo, esos de tiro. Y el primer cabezazo con Italia, un enano de esos que se levante de esa manera, es muy difícil. Además le ganó el salto a un animal. Burmich, o sea, que era el más alto de esa defensa. Eran Facchetti y Burmich. Pero como se levanta ese tipo, y bueno, estaba el rey Dinosov, es que realmente sí, increíble. Bueno, no, después de eso, ¿quién era el arquero? Albertosi era el arquero. Ah, perdón, perdón, listo. Y después de eso, que Pelé se retire tan joven, es que eso me partió el alma. ¿Cuántos años tenía cuando se retiró? ¿30? Es que él se retiró de la selección. Era chiquito. Ah, de la selección. Años. ¿Pero siguió jugando en clubes? Sí, claro. Es que si él hubiera ido en el 74, el Brasil sería diferente. ¿Y por qué se retiró de la selección? Yo no sé, el tipo dijo, es una pregunta que tengo. El tipo dijo, ya, yo creo que si extiendo mi carrera, en eso, por ejemplo, fíjese que ahí Pelé tuvo una buena idea. Él dijo, si yo extiendo mi carrera hasta el 74, yo no sé en qué condición. Nico, pero hubiéramos podido ser campeones mundiales otra vez. Es que ese man era muy bravo. Pero imagínese que el tipo no le hubiera ido bien. El primero que lo matan es a él, téngalo claro. Pero ¿cómo le va a ir mal a ese jugador a los 34 años? Era una mole de carne. Claro, pero él dijo, yo no sé si estoy en condiciones como para que en el 74 yo pueda jugar al mismo nivel que lo hice en el 70. Entonces el tipo dijo, yo me retiro de la selección ganando. En punta. Claro, a mí me parece que esas retiradas son valientes. Y nos dejó a todos vueltos. Tiene que retirarse en la punta. Es que cómo me suelta Jairzinho sin él. Es que uno se retira en la punta, pero ¿cómo haces eso? Claro, ¿cómo así? A mí me parece que es lo más valiente. ¿Cuál fue la frase? Uno se retira, ¿qué? Es lo más sensato. Uno se retira en la punta. Bueno, depende. Costando la punta, punta. Pero no empieza a brutalizar, ¿no? Es que no es solo el arepazo. Ay, amigos. Bueno, listo, ya volvemos con los homenajes, por favor. Gracias. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Uno debería nacer hoy, porque uno sería más importante que los que nacieron hoy. Hoy sí es un día para nacer. Hoy nació Nicolás Samper. Porque es que los que nacieron hoy no importan. Voy a leerlos. A ver. En un día como hoy nació Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. ¿A quién le importa Ban Ki-moon? Nos estás confundiendo. ¿Cómo así que hoy nació Nicolás Samper? Es un momento. No, Nicolás sale y es más importante que Ban Ki-moon. Sí, pero eso... El paso derecho. Estadista Ban Ki-moon, ¿cómo se lo ocurre? Déjelo, ya está descansando. Pues imagínese que un día como hoy nació Tim Allen, sí era cómico, pero después no hizo nada. Gran, no, pero gran comediante. De hecho, lanzó serie nueva en Disney, en Disney Plus hace poco. Sí, hizo de Papá Noel cuatro veces. La nueva serie, adivinen de qué se trata. ¿Cómo se llama la serie del famosa? The Santa Claus. Y, ah, no, The Santa Claus no. Era la película, pero... No, la serie, Arrested... No. ¿Development? ¿Cómo era? Family Ties? No. Home Improvement. Home Improvement. No, qué harter. Miren la que nació hoy, que verdad. Él fue Buzz Lightyear, ¿no? La voz de Buzz Lightyear era Tim Allen. Bueno, ya, pero bueno, hay una cosa que no diga Nicolás Samper, me parece que el trabajo que ha hecho en Qatar es más importante. Sigo. En un día como hoy nace la esposa del mayor ampón de la corona británica, de la corona española. Pues el abuelo sí fue un poco delincuente. Cristina de Borbón. Uy. Ah, mire usted. Cristina, la infanta Cristina. Claro. Pero sabe que tenía linda. Sus días bonitos. Hoy en día está frita. Linda, y con ¿cómo? Urdangarín, el jugador de balonmano. Iñaki. Sí, ese es un miserable. Sigo, en un día como hoy nació el Fandi, torero español. ¿A quién importa el Fandi? Murió. Nació. Hola, pero ¿sabe quién sí murió? Que era increíble. Y yo no sé, Emilio, yo sé que no lo pusiste por viejo. Pero ese man era el mejor clarinetista de las big bands, pero no lo vamos a poner. Benny Goodman, de la época de Tommy Dorsey, de Jimmy Dorsey. Bueno, de los inicios de Sinatra. Usted no sabe qué es eso, Nico. Yo le pido el favor. Dígame una canción famosa de Goodman, hombre. O sea. Año 86 muere, ¿o no? Dígame una canción famosa de él. Perdón. ¿Muere en el año 86, sí o no? Pero es que usted tiene los datos. ¿Sí o no? Let's Dance, pero quiero que me digan. Murió Les en el año 86. De David Bowie, hombre. ¿O no? Bueno, murió en el año 86. Día, ¿sí? ¿Sí o bueno, no? Uno debería nacer hoy. Ya nomás, canzón. Y en un día como hoy nació Lou Adler. En el 33, a ver. Importantísimo productor. No tengo ni idea. Pero ese hombre produjo el álbum más importante de la carrera de Carole King. El disco Tapestry, que se ganó álbum del año en los Grammy. Acuérdense que álbum del año... va para el artista y para el productor. Y él produjo ese disco que fue influencia para todo el mundo. Entonces, vamos a recordar este tema del disco Tapestry, esto que se llama It's Too Late. Bueno, vamos a tratar de recuperar el tema del día, muchachos. A la pregunta, Mónica. El 2022 fue el año de los conciertos. Para ti, ¿cuál fue el mejor? Jaime, el árbitro holandés debe ser Kuipers. Ese es, Nico. Ah, Kuipers, gracias. Claro, sí, es que claro. ¿Quién fue el tuitero, hombre? Gracias. David Rodríguez Parra me escribe. Hombre, David, mil gracias. Claro. Claro, Kuipers, pero es que usted es el que me enseñaba de eso y ahora se le olvidó. ¿Será que usted lo está atacando el alemán, hermano? ¿El alemán no lo está atacando? No, el italiano, ¿sabe cuál es? El alemán. No, el italiano. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? No. Franco Deterioro. Flojo, ¿no, Orlando? Buenísimo. Flojo. No, fino, fino. Pero la miel, pues... Kuipers, es que era un tipo todo pintoncito. Claro, Bjorn Kuipers, toda la razón. Se me ha olvidado, hombre, claro. Claro, gracias. Bueno... Sí, David, hombre, gracias. Buenas tardes a los argentinos de la radio con Nico a la cabeza. El mejor concierto para mí fue el de la Bichota Super Concierto y ella divina. El dólar está 4791. El toque del viernes bajó, pasado, ¿no? Judas Priest, sí, bajó un poquito, sí. 5 pesos. Sí. Y Pantera en el Not Fest en Bogotá. Me pareció que iba a cartrole por allá. Nico se perdió de un buen festival de metal. Hoy cumple 74 años Ted Nugent. Como yo estoy viejo para ir a Rock al Parque a Megalán y ya dejamos la maracachafa para ver a Alex Rock, una fría noche de septiembre me orillé sobre la glorieta de la 63 y me puse a escuchar La Diosa Plastiforrada de Dua Lipa. Mejor sonaba el estéreo de mi carro. Sin duda, los majaderos en la nota, no sé qué, no, pero no hay mucha cosa. Bueno, entonces, estamos preparados para. Un ladrillazo, por favor, Orlando, el ladrillazo. ¿Ladrillazo? A ver. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Mucha atención. El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá el próximo 10 de febrero la mayor retrospectiva de su historia dedicada a Johannes Vermeer, uno de los grandes pintores del siglo de oro holandés. Es uno de los acontecimientos más grandes de Europa, en una muestra increíble, y sobre todo porque encontraron un cuadro que se llama Una muchacha con flauta. No se pongan a que la imaginación bote ideas. Es ¿cómo? Simplemente una muchacha con flauta. Okay. Considerado, déjeme acabar la nota, por favor. No, dele, tranquilo. Es con flauta y es muchacha. Considerada auténtica por el Museo Holandés, mientras que el National Gallery of Art of Washington, dueña de la pieza, cree que no. Creen que esto fue hecho por un miembro del taller del señor Johannes Vermeer. Hombre, este es doble el repaso, ¿no? Para que sepan. Uy. El recuento de las creaciones del pintor considera pues un poco de cuadros de él, y prueba de ello es que hay varios préstamos internacionales y que la institución las ha organizado en una ambiciosa gira para anunciarla, con escalas en Londres, en New York City, Berlín, París, Milán. Y bueno, hicieron una cita en el Museo del Prado en España, pero antes del viaje los expertos vuelven y subrayan, y Nicolás me lo dijo, que ese cuadro no es de Vermeer, sino de un discípulo de su taller. El Museo de Estados Unidos afirma que la calidad de la obra no es propia del artista. No hay pruebas de la existencia de pupilos, dicen los expertos holandeses. Haré paso número uno, por favor. A ver. En los originales. Orlando, ojo con las manos de Mónica y de María Juliana. Ellas son delicadas en sus manos, pero rápidas. ¡Entusiasmo! Sobre todo Mónica, Marejuna, sí. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Orlando. El que piensa, pierde. Pero es uno de los grandes pintores del siglo de oro holandés. Se llama Johannes Vermeer. ¿En qué año nació? Primera parte. A ver. Tienen que saber cuál es el año de oro holandés. Ya, no tengo ni idea. Pero piensan otros manes fuertes. Piensan uno de manes que se inventó la luz en la pintura. Manes buenos. Porque había que aclarar que Van Gogh realmente, aunque nació en Holanda, no es un pintor realmente de trabajo holandés, porque él se educó toda su vida en Francia, sobre todo en Arles. Bueno, vamos con Arles. Él vivió toda su vida allí. Él vivió en Saint-Paul-de-Provence. Pero mira, Nicolás 1684, María Juliana 1750 y Orlando Rivera 1860. En este caso, hay alguien que puso... ¿Quién puso 1600? Pues le voy a dar un punto a Nicolás. 1632 nació Johann Vermeer. Punto para Nicolás. Muy bien. En los originales. Muy bien, Nico. Muy bien. Los otros muchachos, 1860, eso no es la edad de oro. Muy de vez en cuando. Orlando. Hay que quitarse el sombrero. Pero digamos que no es tan grave. 1750, un poquito menos grave que Orlando. Pero es que tenemos una respuesta apoteósica. ¿Por qué? 1300 años de Cristo, antes de Cristo, Mónica. Esto es un, esto es. Eso es una edad de oro. De oro golfi. No existía Holanda, pero bueno, la de oro, o sea, menos dos para Mónica. por favor. Y se pudrió todo. 1600 antes de Cristo, güey. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe Orlando, hermano? Correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal que usted hubiera equivocado, muy hermano? Muy burloncito, ¿por qué te ríes? No, no, es que a uno le pasa. Y Nicolás también reventado, ¿no? Un momento, y Nicolás que... Oiga, Larico, oiga, Larico. Miedo, Orly, como yo, ríete. Nicolás que... Sí. Ríete, que ríete. ¿Sabe qué risa? Que yo he cometido unas vainas que no dicen, ¿qué dije yo? ¿Qué dije? Él nació en 1632 y murió en 1675. Perdón, los de 1800, pensando en Van Gogh y eso, pero es que él no fue. Él nació en Holanda, pero él no hizo su vida en Holanda. Bueno, segunda pregunta: ¿cuántos cuadros se cree que hizo en su vida? Cuadros, el señor Vermeer. Yo les di pistas en mi narración. Pues así muy claras tampoco. Sí, sí, no, o sea, qué pistas. Sí, esclarecedoras como sí. Que no. O sea, qué generosas. Super pistas, no. No, sí, clarísimo. Sí, no. Él no pintó mucho. Esa es la fama que tiene él. Muy pronto. Ah, bueno. Entonces ahí lleva. ¿Cuánto no es mucho? Sí, no, llevado. Orlando, 40. Ah. Bien, Orly. Mónica, 75, cifra. Nicolás, 200. Pero María Leonora sí le metió 574. Y hace un artista prolífico. Pero no es grave. Es de pintuco, era ese man. Es un menos uno simple, menos uno simple. Comenzó acá a pintar mamarrachos desde el kinder. No, señor, pero ese artista se manda sus buenos cuadros a la semana. Ese berraco, qué paleta de colores en el. No, es que mire, les voy a dar dos datos importantes. En esa época, ¿qué más hacía? La exposición... La exposición lograron conseguir 28 cuadros, incluyendo la chica de la flauta, la que besa 28. La flauta, yo no sé cómo se llama eso. Y sí. La obra total del tipo se cree que son 32. No, punto para Orlando, chapó. Muy bien. Dejo 40. Y esa la de oro, no. No, pero vean los cuadros del tipo, son todos. Busquen un libro de Vermeer. Qué pintor tan increíble ese tipo, es impresionante. Oye, despegamos. Duro es haber conseguido 28 de 32. De esos. Pero miren los cuadros de Vermeer, son unos cuadros divinos. Bueno, ¿cómo era el repaso, María Juliana? Bueno, el repaso va así: Mónica tiene menos 14 puntos. Yo tengo menos 12. Orlando tiene un punto y Nicolás tiene 3. Bueno, Nico. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, Orly, okay, muy bien, mire, también, ¿no? Vamos con música. Muñequito. Yo te represento. Vamos positivo, con Orly. Música, hermanito, sí. Hermanito. Listo, vamos con una canción que hace Nelly y Kelly Rowland. Hace pocos años, creo que hace dos, tuvieron un récord súper importante con el videoclip en YouTube, porque tienen muchas reproducciones y además esta canción llegó al número uno en el Reino Unido, Estados Unidos. Aquí está Dilema. Abajo, Tim Comerford. Tim Comerford es el bajista de una banda que me parece buenísima, que es Rage Against the Machine. Uh-huh, sí. Bandota. Sí. O sea, una energía la que tiene esa banda es increíble. Uh-huh. Pues Zach de la Rocha, Tom Morello y Tim Comerford. Bueno, pues hoy reveló que tiene cáncer de próstata. Le extirparon, de hecho, la próstata. Y cuando se dio cuenta, además, porque el tipo iba como a hacer un seguro de vida, ¿no? Iba como a armar eso. Y le pidieron unos exámenes y en los exámenes el antígeno prostático le salió muy alto. Entonces dijo, no, pero un momentico. Entonces empezó a mirar cómo iba aumentando poco a poco el antígeno prostático, que es como una cosa que uno se hace en los exámenes de sangre siempre. Y bueno, le hicieron una biopsia en la próstata y descubrieron que el tipo tenía cáncer. Dijo, yo, ¿por qué fui tan bruto? Que es lo que dice él. Yo debía haberme hecho ese examen apenas yo vi que empezaron a subir el antígeno. Tiene una herencia muy difícil, porque su mamá murió a los 40 años de cáncer y su papá murió a los 70 años de cáncer. Abajo, por supuesto. Muy abajo. Ojalá se recupere. Bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Arriba o abajo? Yo tengo abajo. Yo también. Ay, a estamos ver. Tan negativos. Sí. Bueno, de esto hemos hablado varias veces y fue cuando contamos que finalmente BTS, así a BTS, que es esta marca de K-pop famosísima, pues que famosa a nivel mundial, que tiene los K-popers, pues que es como su ejército de fanáticos. Ajá. Hace algún tiempo habíamos dicho que finalmente iban a tener que prestar servicio militar, que no había nada que hacer, que finalmente las exenciones se habían acabado. Pues bueno, ya el mayor del grupo, que es Jin, ya cumplió 30 años, acaba de cumplir 30 años, ya empezó su servicio militar obligatorio. Compartió una foto en sus redes sociales rapado. Claramente eso es un requisito para poder entrar, para empezar el entrenamiento. Y lo particular es que todos los fans, bueno, muchos de los fans de Jin se agruparon cerca de la base militar para acompañarlo en su despedida. Pues él va a estar por fuera 18 meses de servicio. Los otros integrantes, que son menores, empezarán a integrarse al servicio militar en los próximos años. Yo pienso que hubiesen empezado todos al mismo tiempo y así salían al mismo tiempo y podían retomar la carrera. Pero por eso ellos tienen estipulado, digamos, este parón en su carrera musical hasta 2025. Ahora, el dato es el siguiente. La organización, una organización que se llama Hyundai Research Institute, estima que la ausencia de BTS en los próximos años va a causar una pérdida millonaria a la economía surcoreana, porque anualmente este grupo genera más de 3.6 mil millones de dólares. ¿Tú sabes a quién le pasó la misma en su momento? A Elvis Presley. Claro, lo hablamos, que le tocó irse a hacer servicio. Lo obligaron. Claro. Y lo mandaron a otro lado, ¿no? No, él estuvo estacionado, lo mandaron, fue para Alemania, y ahí conoció a Priscila, de hecho. Y el caso es que el que era en ese momento, creo que vicepresidente de Estados Unidos, que era Nixon, dijo, no, este muchacho es un problema, está causando demasiada... está siendo como demasiado obsceno en sus movimientos y todo, está corrompiendo nuestra juventud. Y lo que pasó fue que el coronel Tom Parker, cuando Elvis estaba en Alemania en el servicio militar, dijo, no, vamos a hacer esto, vamos a que se vaya ahí 2 años o lo que sea, y cuando vuelva vamos a volverlo más bien un modelo romántico, por así decirlo, porque antes era sexual. Y eso fue lo que le pasó, lo pusieron. Por eso es que Elvis terminó haciendo tanta película mala durante muchos años, porque ese tema del rock and rollero, de la imagen de rock and rollero, pues ya no le estaba conviniendo. Y por eso fue que él terminó en el servicio militar, justamente. Okay. Bueno, y abajo tenías, Moni, me dijiste. Sí, Nico, imagínate que se murió Lalo Rodríguez, el salsero, sí. El que cantaba Ven, devórame otra vez. Lo hallaron sin vida en su casa en Puerto Rico hoy en la tarde. Según información de medios puertorriqueños, murió alrededor de las 3 de la tarde. Sí. Él venía presentando ya quebrantos de salud y el 12 de noviembre pues lo hospitalizaron y lo intubaron. Este artista tenía 64 años, empezó muy temprano en la música. A los 16 años ya había grabado su álbum debut llamado The Son of the Latin Music, que además colaboró con el pianista Eddie Palmieri. Y claro, desde el comienzo esta estrella le sonrió porque le sonrió la vida, porque consiguió con este trabajo su primer Grammy anglo para un disco de salsa. Así que bueno, pues es una lamentable pérdida en la salsa, ¿cómo le dice? La salsa romántica, ¿no? Pero sí. Es que tiene otro término. Sí. Salsa de bueno, salsa alcoba. De motel, digamos. Oh, salsa motelera. Salsa motelera. Motelera, dejémosle motelera, sí, eso está muy raro, Orlando, yo no sé dónde sacó ese salsa término. Salsa rosa, que a veces escucharon sí, muy rico y nada delicioso. Salsa rosa, sí, claro. Sí, exacto, pero... bueno, la Rodríguez, chao, se nos fue. Bueno. Yo te digo lo que dijo Orlando. Es que Orlando está diciendo por interno unas cosas que de verdad... Unas cosas horrorosas. Salsa para hacer el amor. Pero, exacto. Pero son ciertas, es que el director del programa opina lo mismo. Sí, sí, claro. Y no es Nicolás a quien me refiero. No le vamos a preguntar. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, listo. Vamos entonces ahora a continuar con un clásico del 85, una canción que de hecho fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 86. Por Mr. Mister, esto que se llama Kiri. Esa es una gran sección, o sea, no la toco. Si te caen limones, aprende a hacer limonada. Gran frase. Hombre, pues Elon Musk, pues que ustedes han hablado de esto y no me importa. ¿No? Los fluidos en este caso es Rocketman, Elton John, se une a la lista de las personas que se van de la vaina. Este músico varonil ha decidido salir de Twitter y dijo, no, es que me parece que esto es terrible. Y bueno, yo les hago corta la nota porque es que yo hablo mucho. Sobre todo en la sección de fútbol me parece que soy un poco excedido. Y bueno, Whoopi Goldberg, Jim Carrey y muchos otros dicen, ah, qué artera este petardo. Entonces Elton John, este delicado hombre de 75 años que le ha entregado su cuerpo a los varones, pues esperando que del cielo le caigan limonadas, dice, no más Elon Musk. De hecho, tengo el tweet que dijo al respecto de su decisión. A ver, adelante. Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente, pero me entristece cómo la desinformación ahora está siendo utilizada para dividir nuestro mundo. He decidido que ya no voy a usar más Twitter, dado su reciente cambio de política que permitirá que la desinformación florezca sin revisión. Es lo que dijo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién tiene flujos? ¿Nico tiene fluidos? No, hombre, no tengo. ¿Quién tiene fluidos? Nadie tiene una persona así. No. Ay, María Juliana, ¿por qué? Que no sé. ¿Y tú, Mónica? Por ejemplo, ¿Kim Jong-un le parece? ¿Fluido? ¿Fluido? Seguro. Hágale. Bueno, pues es que imagínese que bueno, a mí me parece que es como flujo. Flujón. Pues es que dele. Tiene como su flujón, ¿no? Pues sí, un poquito. No, pareciera porque nunca se le ha visto una hembra al lado, dele. Exacto, ustedes exacto. Eso es raro. Bueno. No, no, pero bueno, pues, no, es una especulación, brother. Sí, no, pues nosotros estamos partiendo, por supuesto, de las teorías conspirativas, obviamente. ¿Qué tal no? Que sea una de las braguetas más bravas del medio oriente, del lejano oriente. ¿Uno qué hace ahí? Nadie sabe. No, usted no confirme tanto, pero vamos a asumir que es fluido. Yo no he confirmado. Simplemente ¿usted cree? Quise dejar el tema sobre la mesa. Y se lo acepto y se lo recojo. Exacto. Yo simplemente, por eso dije, Kim Jong-un, lo tiré como pregunta, nunca como afirmación. Supremamente homosexual. Dele. No, hombre. Pero bueno, eso no es el tema de los fluidos, gente que tiene sexo sí, con pero los pues, mismos. Hasta con un castor. Bueno, pero yo pregunté, porque no sabía cuál era. Y yo contesté que yo pienso que usted dio en el clavo con el gordo. Por si acaso yo tengo, pero... El gordis, hombre... No, tú ya estás frita, se te dio la oportunidad. No, tranquilo. Hola. No, yo estoy tranquilo. El gordo le regaló al presidente entonces de Corea del Sur. Usted sabe que el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur lleva ¿cuántos años? Pues hombre, fue que pasaron ahí la frontera, Trump pasó de un lado al otro. El paralelo, ¿cómo se llama ese paralelo? El 38, ¿puede ser? El Cocosetti. Hágale, hermano, bueno. no se adorne tanto. Deje darse no, tanta bomba que queda mal. Déjeme, me engolo. Bueno. No, no, pero es que se engola mucho. Avance, hermano, parece bobo. Pero dale, pues, Nico. Entonces, oiga, tú imagínese que está, ahora el gordo. ¿Le puedo decir el gordis? El gordo. Bueno, es que quiere decir el gordis. No, el gordo, porque gordis se tira la nota. El gordo. Flujón, pero dele. ¿Cómo se quedaron patinando ahí? Bueno, sí. El gordo. Yo no, este pero man que si no sabe. No, creo que no. Creo que no tiene nota. Creo que no tiene nota. Creo que no tiene nota. Creo que no tiene ninguna historia. Yo simplemente pregunté: ¿Kim Jong-un vale para esta sección? Sí, pero no hay nota. Pero hágame un favor, dígame: ¿hay nota o no? Si no hay nota, es la mejor nota de la historia. Por supuesto que no. Por supuesto que no hay nota. ¿Qué va a haber nota? Yo tiene un chapó para Nico, por favor. Pero la más grande chapó, de hoy. ¿Qué hizo? No, nada. ¿Nada? Entonces. Porque los Lobos. Yo creo que vi una foto del tipo y dijo, bueno, ¿qué hago? Pues voto eso y no tengo ningún contenido. Gana con A o con B, claro. Qué berraco. Bien, la mejor de todas. Kim Jong-un. Pero ¿cuál es la historia? No, ninguna. Ah, bueno. Pero es gay. Sí, es sí, pero no sé. Ah, buenísima. ¿Se acuerda el paralelo, Jaime? Donde se... ¿Quién va a saber ese paralelo? Pero corríjalo, de verdad. Es que de verdad. Eso fue muy buena. Generó debate, drama humano. Un montón de cosas. Nadie, todo el mundo, no, yo lo apoyé, pero ya al final me doy cuenta que es un payaso. Correccional. ¿Tienes flujos? ¿Tienes fluidos, Mónica? Sí, sí. ¿Cómo? Imagínense que hay espérate una... un segundo, esperemos. Ah, el... my wife tried to prevent me from doing my duty. Es que ya no más, es que este fue el mejor. Creo que es la mejor nota de todo el año, o sea, la sacó. Yo también, yo creo que para cerrar con broche de hojalata estuvo perfecto. Pero no había ninguna nota, ¿verdad? No, no, la verdad no. Pude haber tirado otro. ¿A usted se le ocurrió, a usted se le ocurrió que Kim Jong-un es gay? Pues, es, me parece muy atractiva su teoría. Adelante, Mónica. Solamente monta en tren, da miedo a las alturas. No, y solo de... anda con una hermana. A ver. Va a hablarles de Nikki Hills. Resulta que ella es una atleta trans no binaria que está compitiendo con mujeres. Perdón. Es que tú vas muy rápido, ¿sí? No se entiende nada. Bueno. Trans les no voy a binaria. Hablar de Nikki Hills. No. Explícate qué es trans no binaria. Explícalo. La estadounidense no se identifica con el género que le asignaron al nacer. Asegura que la mejor definición para explicarlo es que es fluida. No, ella nació hombre. Ella nació hombre, que fue la que identificaron al nacer, pero la noticia es que Nikki Hills está compitiendo con mujeres y está luchando por los derechos LGTBI. Y esto es porque hay un debate muy fuerte sobre el deporte, en el deporte, sobre la transexualidad, que en los últimos años pues, le ha dado vuelta al planeta. Hubo un caso muy sonado que fue Lia Thomas, pero este año Nikki Hills ha sido una de las primeras atletas de élite que confirmó su condición y dijo, yo soy fluida. Soy una persona transgénero no binaria. Entonces, en el 2021... ¿Qué es no binaria? Perdón, discúlpame que te pregunte qué es ser no binario. Fluida, Jaime. No, que no se fluida es gay. No se identifica ni con el género masculino. Exacto, ni con género. El femenino. Exacto, por eso es que ella es transgénero. Exacto. No binaria. Entonces, pues en el 2021 Nikki Hills lanzó... ¿Por qué te emocionas por eso? Yo no entiendo. Pues porque a mí me gusta... Pues estamos en la sección y me emociono con todo lo que cuento, ¿no? Pues no sé, porque me emociono, pues porque sigue. Contándoles. Pero entonces resulta que en el 2021, cuando Nikki Hills lanzó un mensaje al mundo a través de su perfil de Instagram, confirmó que no se identificaba con el género que le asignaron al nacer y que el término que usa actualmente para describir su género es el de no binaria. Y a partir de ese momento, muchos deportistas han empezado a decir, nosotros también nos identificamos con Nikki Hills, nosotros también somos fluidos, nosotros también somos transgéneros no binarios, no homosexuales, sino somos transgéneros no binarios. Así que Nikki Hills se ha convertido en una de las deportistas, como lo dije anteriormente, élite, en sacar la cara por los fluidos, por los no binarios. Es increíble pensar de dónde salió esta historia. Yo sentado en Madrid con una persona que Nicolás tiene muy clara, que no le gusta, y me dijo, el nuevo término es fluidos. Desde ahí, imagínense lo que hemos avanzado radialmente, donde nadie habla de los fluidos. No. Y es la mejor solo sección nosotros. De todas. Yo creo que es muy usado en España, porque esta noticia la saco del español de España y pues es noticia hoy. ¿Del y español dice fluida, de España? ¿Ese qué del país de España. Sencillo? No, el español.com. Al español. Pues se llama el medio. Ah, ok. Y pues hablan de fluida, literal. O sea, ponen el término fluido tal cual. Yo creo que ya es muy famoso. Óigame, ¿no? Y otra fluida violenta es la basquetbolista que nunca hablamos que la sacaron. Ah, que sí, la que cambiaron, sí, hicieron el canje con Rusia, ¿no? Bueno, yo no estaba. Ah, sí. Con un asesino, con el mercader de la muerte. Sí. Pero les queda uno, oiga, les queda... Le volvió les la queda... vida al cuerpo a esa mujer, ¿no? Sí. No, pues imagínate tú, clava uno 10 años. Le volvió la vida al cuerpo a esa mujer, no sé si esa parte final es. Claro que bueno, sí. Bueno, le volvió la vida al cuerpo a ese ser humano. Pues está en el equipo, ¿okay? Femenino. No tiene nada que ver eso. Me da mucha pena contigo. Pero yo creo que es un señor en todo el sentido de la palabra. No, tranquilo. Bueno, pero no, se vende yo como... Es lo que yo creo, pero es que la belleza está en los ojos de quien la mira. Ah, sí. o quien lo mira. Bueno, vamos a leer los últimos tweets porque este tema lo vi patinón. A la pregunta. El 2022 fue el año de los conciertos, entonces para ti, ¿cuál fue el mejor? El concierto de impuestos y precios altos en Colombia. ¿Qué show tan grande? Nicolás Nota. No, 01. Moni. Sí, pero ya lo bloqueé. ¿A quién? A ese que ibas a leer. Por no lo va a leer. Ah, bueno. Me encanta el concierto de todos los tiempos. Lavillos, los melódicos, Juan Piña, los Tupamaros. En fin, no pude ir a mover la cadera para celebrar mi aniversario de matrimonio. Muy triste. Bueno, y ya, ahí no hay más que hablar. Oiga, Nico, yo creo que la nota suya debe ir al Hall de la Fama, hermano. Es muy brava. Es muy buena, ¿no? No dijo nada. Ay, ¿ustedes qué consideran de Kim Jong-un? ¿Qué tal que uno ha dicho? Me parece un varón. Se acaba la nota. Ahí sí, mismo. Ahí mismo, ahí ya, claro. O sea, no hay más ya. Nota. Dice, no, qué pena, me confundí de nota. Pero fíjese ¿sí el potencial no? que tuvo. Pero fíjese el potencial que tuvo. Pero que porque yo le doy cuerda. Todo el mundo decía que era un varoncito. No. Yo creo que Kim Jong-un es el más fluido de los fluidos. Es que uno se puede cortar el pelo. Uno no se puede hacer un honguito a los 40 años. A los 40 años. No, pues. Puedes peinarte de honguito. Presbítero. Vamos con música, fine. Amigo. Listo. Vamos a continuar entonces ahora con un tema tremendo de Navidad. Este es uno de los grandes clásicos de la música navideña. Y les voy a dar un dato curioso. Muchas de esas canciones estadounidenses que hablan de invierno, de nieve, las compusieron en Estados Unidos, en La Jolla, California, durante olas de calor, porque es que estaban desesperados y lo que querían era justamente que se enfriara un poco el clima. Eso en California nunca pasa, así de sencillo. Y esta es una. Esta la compusieron durante una ola de calor. Uy, dos compositores tremendos de la camada de Frank Sinatra, Julie Stein y Sammy Cahn. Y desde entonces es uno de los grandes clásicos navideños. En versión de Mario Biondi, aquí está Let It Snow. Siempre amanezco bien buena tu mamacita. Bueno, pues hombre, no sé, es que hay un lo que llaman el Thin Red Line. Es una línea muy delgadita que uno puede romper. No sé si es guapos o si es esa belleza lejana. Orlando, vamos a mirar las dos porque no sé por qué lado ponerme. Ah, ok, no te defines. No, soy fluido. Bueno, yo no sé. Para mí es una divinidad. Te pongo en la mesa como Nicolás puso en la mesa a Kim Jong-un. Para que él de acuerdo, esa consideración me parece y ustedes perfecto. También niñas ustedes a ver. Ponen, esta belleza ha vendido 250 millones de álbumes. Pero le dio una cosa muy rara, algo que no le da sino a una persona en un millón. ¿Qué le y dio? Estamos muy preocupados por esta divinidad, pero pues es algo que se llama el Steve Person Syndrome. ¿Qué es eso? Y es un problema neurológico gravísimo que es el sistema inmunológico que lo ataca a uno de los sistemas nerviosos y termina uno perdiendo el control de los movimientos de los músculos. Uy, terrible. Incluyendo las cuerdas vocales. No me diga. El nombre de esta divinidad que acaba de posponer todo. Es, no, minutico, me dejas acabar la nota si no lo hubieras dado tú. Muchas gracias. Es Celine Dion. Para mí, una divinidad. Nico, su opinión. Es difícil encontrar una mujer más atractiva que ella. Exacto, estamos en el lado de los guapos. Uy, yo creo que con el nombre de Celine Dion... Yo creo que ya es difícil encasillar a alguien en esa sección. ¿Cómo más? Te yo creo cae que de acaba. Mal, Celine Dion? O sea, ¿a usted le están cayendo las babas en un balde? No, pero usted la no detesta. Se imagina, se me escurre así, se me rompe la hiel. Pues Celine Dion le dio esa vaina y la chica no canceló diga. Hasta el 2024 su presentación. ¿No? ¿Cuántos años tiene Celine Dion ya? 11, ya creo. No, perdón. 11, no, espérate que no. Espérate. ¿Por ahí cuántos tiene? No sé, 60 por ahí. No, yo que voy a saber qué edad tiene. Ella tuvo una pérdida irreparable que fue su esposo, el egipcio. Claro. El hombre que el marido, la sí. fama, Emilio. El que la descubrió. Le dio un cáncer brutal. Pero sí, pues claro. Ella sí está un poquitico, no digo que mucho, pero un poquito desvencijada, un tris. Pero eso la hace más linda. ¿Qué pasa, Nico? No, eso fui yo. ¿De? ¿A ustedes les parece linda Celine Dion o de pronto la belleza es lejana? No, a mí me parece muy bella. Divina. ¿En serio? Pues sí. ¿Por qué te sorprende? Porque está muy mal físicamente. Era como un cuento mío. Pero es que tengo la última foto y no la veo como cómoda. No se, bueno, ve, tan, listo, canceló. ¿No se ve tan amable, no, sí, o qué? Él, no se le ve bien. Es que ella, ¿sabe qué es lo que pasa con esa enfermedad? Sí, perdón. Es degenerativa, es que claro. Hay unos espasmos musculares dolorosos. Uy, terrible. Y de pronto usted está cantando y le sale un gallo sí. muy fuerte de aquí a Shanghai. Uy. Pero usted no sabe de qué, usted dice. Claro. My heart will go. Y vuelve y vuelve. Pero es terrible, muy delicada, ¿no? La cosa. Es un síndrome que fue descubierto en 1956. Que afecta más a las mujeres que a los hombres y que no tiene cura. No me digas. Y que incluye que se le daña a uno la postura y todo. Bueno, pues Celine, la verdad, que me parece que es una voz privilegiada, pero pues Nicolás le parece que tiene un vibrato muy bravo y cada cual... Sí, es un talento como mal encaminado, me parece a mí. Yo sé, pero dígalo de frente, no sea tan... Pero está diciendo de frente. Sí, como que más digo. Estaba todo pisapacito y escondido. Me parece que es un talento muy mal encaminado, claramente. Bueno, Emilio, pero tú crees que hizo buenas cosas, ¿verdad? Pues a ver, algo tuvo que hacer. Sí, la verdad sí, hubo cosas de ellas que sí me gustaron. Lo que pasa es que My Heart Will Go On la trillaron hasta más no poder. Y a mí no me disgustaba, por ejemplo, la canción de La Bella y la Bestia. Ay, que linda. Fue la que la hizo famosa. Linda. Ella. Es linda. Se ganó el Oscar esa. My Heart Will Go On también, de hecho. Y ella tenía una canción que me gustaba con Pavarotti, que nunca fue famosa, que se llama I hate You, then I Love You. ¡Hombre! ¿Y por qué no la ponemos? Ay, busquemos en Spotify, por favor. ¿Por I no Hate You, Then I Love You por Luciano Pavarotti. Que eso claro. fue del mismo disco. Ahora, en el Nico, que es Luciano Pavarotti hablando, y Celine Dion. A mí me parece que Nicolás es un déspota con Celine. Es un ampón. ¿Por qué? No, me parece que así como a yo a mí no me gusta, ni cinco. No, yo lo sé. Pero mire qué respeto he tenido yo después de la noticia que usted ha dado. Porque usted no se puede meter con la gente enferma, Nico. Usted no puede seguir siendo no, también. El mismo uno sí se malandro puede meter, no. de siempre. También. Yo no también me he metido. Puede. Yo leí no, una nota, se pero puede yo no... O sea, que esté enferma no quiere decir que todos hay. Ahora la música me parece divina. No, me parece horrible. Espero que se recupere, pero no tiene cura, además. Pero que la música me parece horrible. Pero le pido un favor. No ahí tome partido de una persona que está maluca. Muchas ahí, gracias. Ahí no, está no, lista no, la canción. Sí se puede tomar, ¿cómo así que no? Ahí está lista la canción. Por favor, oigamos esto y cálmese. Celine y Pavarotti, I hate you, then oiga, I love you. Emilio, yo no sé si es fea o bonita ella, pero qué voz tan brava, hola. Y para que Luciano Pavarotti quiera cantar con uno, algo debe tener de voz, ¿no? No, una voz sí. divina. Oye, pero esa canción, Emilio, es... Divina. Cállese, Nico. Mire, esa canción, Emilio... Sí. Es una canción famosísima de italiana. Yo hablo... De Manuel de Falla, sí. ¿Cómo claro. se llama en italiano? Hombre. Pues a ver... O es española. Eso es de Manuel de Falla. ¿Cómo se llama? Ya te no, digo. Es divina. Esa canción es divina. Nico, ay. O se calma Forno o Forno di Napoli, creo que se llama, sí. El forno este, a ver. ¿Qué? I hate you, then I love you. Eso. No. Then I love you. Busquemos sí. el nombre de la canción y la pasamos la original mañana. Vamos con el último arepaso claro, de hoy, no, por ya, favor. ya. Es ¿cómo una, se llama? Es una adaptación de una canción de Mina, de Grande, Grande, Grande. Grande, Grande, Grande, Orlando, ¿qué pasó con usted? tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito. Media hora peleando con el man y no podíamos. Paso. Sí, de Alberto Testa era. Es que Manuel de falla. También. Lilo, ahí fallaste, ¿no? En esta. Se vio resquebrajada el muro de Berlín. Se cayó el muro con lo de Emilio hoy. Le digo la lista completa de compositores: Tony Bennett, Manuel de Falla, Alberto Testa, Fabio Testa y Norman Newell. Sí. Bueno, a mí sí me gustaría oír la original, me muero la pena, la de Mina. Grande, grande, la original, grande, de Mina. Grande, grande, grande, porque es que este es una... Orlando, ¿pero qué te pasó a ti? Te dije y no parabas bolas. Pero yo la tenía en la cabeza y por eso te decía que era una mujer la que la cantaba y sí, mira que sí. Ah, no, pues pero, antes no me dijo que eres un flujo, que era un flujo el que lo cantaba, no. La palabra no era nunca, sino grande, grande, grande era la cosa. Pero eso yo te dije que no era cuándo, sino nunca, nunca. No. Sí. Bueno, ¿qué está claro. o no está? Never, never. Doña Josefina conoce esa canción. De Mina. Grande, grande, grande, de Mina. Bueno. Sí, meto una cuña, hermano, pero es que tienen que llegar todos a buscar esa vaina, si no me enfermo yo. Esa es la original. Bella canción, hombre. Divina, muy divina. Ah, oiga, Nico. Dejo de ir. Grande, grande, lo mío, pene. Es que no entiendo italiano. Yo no entendí nada. Grande, grande, pene grande. Yo no entendí esa vaina. No entendí. Pene lungo. Pene lungo, sí. Sí, lungo en italiano. Pene lungo y pene corto. Eso el suyo es pene corto. Sigamos, sigamos. Bueno, listo. Saludos a Josefina. Ese es un calzonzón. No, única sí, pregunta. Buena. Es que. Deje, hombre, hola. Sencillita. Se calcula que cuando se legalice el consumo de la marihuana como sustancia de ocio, hay un país en Europa que se va a convertir en el mayor productor de cannabis europeo. ¿Qué país es? Ya eso es todo. María Juliana, Alemania. Orlando, Países Bajos. Mónica, Alemania. Nicolás, Países Bajos. Punto para María Juliana y para Mónica. Bien. Alemania. El sector ya mueve 1,000 millones de euros que se convertirán en 5,000 millones de euros cuando se legal. ¿Puedo hablar o no? El sector ya mueve anualmente 1,000 millones de euros en Alemania. Y cuando se legalice, se convertirán 5,000 millones de euros. De narcótico pasará a clasificarse como estimulante. ¿Cómo queda el arepaso? El arepaso queda Nico, a dormir. Mónica tiene menos 13 puntos. Yo tengo menos 11. Orlando tiene 1 y Nicolás tiene 3. Y así llegamos al final de los originales. Muchas gracias, Emilio, por el grande, grande, grande. Me gustó mucho la canción de... Es bonita. De la chica esta, Cellini Pavarotti. Pero es que no tiene que nada que ver su belleza con su voz. La belleza la dejó. Y su voz la dejó también. Pero fue, grande. Pero es pene lungo o pene corto, es que nunca entendí. Bueno, listo. Niñas, muchas gracias. Mañana un programa más. Y ya, a las 8, el sabor de la noche. Chao, niña, chao, muchachos. Chao.